RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. El miércoles 19, el movimiento de mujeres salió a la calle nuevamente con las consignas Ni Una Menos y Vivas Nos Queremos. Escuchamos testimonios de diferentes manifestaciones a lo largo y a lo ancho del país. Comenzamos con un testimonio de la masiva marcha realizada en Buenos Aires. Hola, soy Elsa Schwarma, pertenezco a la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y estamos una vez más acá en la calle acompañando Ni Una Menos, Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos, el aborto legal ya, ni una muerta más por aborto clandestino. Acompañamos contra todos los feminicidios, contra toda violencia machista, patriarcal de este sistema, por políticas públicas que protejan y cuiden los derechos de las mujeres como ciudadanas de la República Argentina. Ahora vamos a escuchar un audio de la marcha de San Luis, que además fue un corte de ruta. En el día de huelga nacional, las mujeres de la colectiva San Luis y Villa Mercedes cortaron el puente colector. ¿Cuál es la razón? La razón es que estamos hartas de que nos maten, nos asesinen, nos desaparezcan, nos rapiñen, nos lastimen, nos violen, etc. Somos territorio que invade la figura del masculina, del hombre inserto en el patriarcado, en la cultura machista, y necesitamos repudiar y necesitamos visibilizar nuestra lucha porque necesitamos derechos, necesitamos que se nos respete como mujeres que somos. Con la consigna de estamos hartas, decimos basta, han cortado el puente y han recibido el apoyo de los automóviles que pasaban, de la gente que pasaba. ¿Cómo se han sentido con este contexto, con esta situación? Bueno, con esta situación yo creo que bien, creemos que no es desconocido para nadie lo que está pasando. De hecho, sabemos que la Nación se ha convocado a paro por primera vez, que es una medida inédita de manera nacional, y que se han adherido a ella además otros países latinoamericanos, y según tenemos entendido también se habrían adherido otros países de Europa. Pensamos que estamos haciendo historia con esta cuestión al nivel nacional, y que bueno, la gente está visibilizando, la gente está tomando conciencia de lo que está sucediendo, pero necesitamos muchas más tareas, muchos más compromisos por parte de los estados nacional, provincial y municipal, porque no es solamente lo que podamos hacer desde las organizaciones sociales, necesitamos mucho más apoyo. Es el turno de los testimonios de la marcha de Córdoba, en este caso, escuchando a Maru Acosta, cuya hermana fue víctima de un femicidio. Creo que la marcha demuestra precisamente eso, que nos duelen los femicidios, que nos joden los femicidios y que no se aguantan más los femicidios como hace mucho tiempo no pasaba, ¿no? Y que eso ha demostrado que en poquitos días que convocamos esta movilización, las calles se llenaron de gente repudiando lo que le pasó a Lucía, repudiando lo que le pasó a Samantha y a todas las mujeres que perdimos en estos últimos días, ¿no? 17 mujeres en 19 días, es muchísimo. Y creo que esa realidad tan dolorosa nos hizo que nos volcáramos a la calle a exigir medidas concretas, exigir justicia, pero sobre todas las cosas exigir que esto no siga pasando más, de dejar de contar las mujeres que nos están faltando para empezar a contar realmente qué podemos hacer para frenar este flagelo que es tan grande y que lamentablemente hay gente en lugares de poder, nuestros representantes, que no hacen nada para darnos herramientas y para que podamos combatirlos, ¿no? Nada en los sentidos de que hay una palabra que es sucia y que no se usa, que es la prevención, que es una palabra que tampoco se usa, que es la ley de educación sexual integral que no se implementa en los colegios, y si no empezamos a hablar de lo que nos está pasando, a hablar de violencia de género, a hablar de femicidios, parece que esto no existiera y parece que este flagelo que nos lleva una mujer cada 26 horas es un síntoma más de la violencia que tenemos en la sociedad, y no es así. Hay causas muy profundas de lo que nos está pasando, y por eso es importante que todas las mujeres, varones, la sociedad en general que ha salido hoy a las calles a decir basta, sigamos alzando nuestra voz, que el 25 de noviembre próximo seamos miles en la calle de nuevo pero sobre todas las cosas que sigamos exigiéndole a los gobiernos que nos den las medidas urgentes que necesitamos, porque no podemos esperar hasta el 2017, no podemos esperar un minuto más, porque todos los días nos están arrebatando la vida de una mujer. Así que seguimos acá en esta pelea y vamos a seguir hasta cuando sea necesario y hasta que no tengamos que seguir lamentando mujeres menos. Yo dije hace mucho tiempo, justicia para Paola no es solamente que lo hayan encarcelado a Lizarralde y que le hayan dado la perpetua, sino que justicia para Paola es que esto no siga pasando más. Córdoba, un libro contra el saqueo ambiental. Córdoba respira lucha es el primer libro del periodista Leonardo Rossi. En ella hace una recopilación sobre las distintas luchas que se emprenden en la provincia cordobesa contra el modelo del agronegocio. Charlamos con el autor del libro sobre su obra. En algún momento Córdoba se caracterizó por ser una referencia de las luchas obreras. Hoy, y a veces no nos damos cuenta viviendo acá, es una referencia de las luchas genéricamente denominadas ambientales. Entonces me parecía que Córdoba respira lucha, hoy hacia adentro hay que reivindicarlo y hacia afuera me parece que al menos organizaciones ambientales, organizaciones campesinas están mirando a la provincia justamente por estas luchas. Digo, el caso de Monsanto sin duda que es el que ha tenido más repercusión internacional, como el juicio a las fumigaciones. Digo, sabés que ha tenido una repercusión en el mundo y a veces no lo dimensionamos acá, el caso de Ramona Bustamante. Entonces me parece que hoy en este tiempo esa Córdoba que respira lucha, me parece que la trama pasa por estas resistencias al modelo de los negocios. También le consultamos a Leonardo Rossi sobre el caso particular de Monsanto en Malvinas Argentinas. Me parece que es tal vez la máxima expresión, o al menos esa es mi lectura, de que los distintos espacios que vienen resistiendo este modelo concluyen en una causa común con un resultado obviamente positivo. Se dieron otras situaciones, pero en este caso sabemos lo que significa esta multinacional y que diversos espacios por distintas vías hayan logrado frenar el avance de esta empresa, me parece que es un parteaguas, un punto simbólico de quiebre. Pero también lo intento dejar reflejado en el libro. Lo de Monsanto no es casualidad, es producto de una tematización de muchos años, de mucho trabajo, a veces silencioso, a veces con más discusión en los medios masivos, y obviamente con un persistente aporte de los medios populares. No es casual lo que pasa con Monsanto, son muchos años de lucha, muchos años de tematizar en las universidades, en el Poder Judicial, en otras organizaciones políticas que veían estos temas como ajenos. Y bueno, justamente en el caso Monsanto encontramos que por la lucha en la ruta, poniendo el cuerpo, por la lucha judicial, por la lucha administrativa, yendo al municipio, yendo a la provincia, interpelando a funcionarios nacionales, articulando todo ese proceso por las distintas vías, se logra un objetivo trascendental para Córdoba, para Argentina y para el mundo, como es frenar la instalación de esta planta. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Internacionales. Identificaron al cuarto desaparecido en Paraguay. Es un militante del Partido Comunista Paraguayo. Fue víctima del Plan Cóndor y lo secuestraron en Puerto Iguazú. Sus restos fueron hallados en una fosa común. Evaristo González, sobreviviente de la dictadura de Stroessner, describió al militante. Cazulo Veravaez fue secuestrado en Iguazú, pero en ese momento estaba viviendo en Posadas. Él fue futbolista, jugaba al fútbol acá en Asunción. Creo que fue en Sol de América, en la primera división, y en Posada estaba jugando también en esa época en un club que no recuerdo bien en este momento, Club de Posada, y estaba militando también en el partido comunista paraguayo, porque fue ya perseguido, corrido de acá de Asunción por la dictadura de Stroessner. Y entonces él, justamente para verificar mejor la el secuestro de este compañero, que era un sastre que vivía en Puerto Iguazú, y otros muchos más, la Cabrera, su esposo, fueron también secuestrados. Y entonces el compañero quería verificar mejor él, justamente porque no sabía justamente el peligro que ocasionaba esta situación. Nacionales. La evaluación Aprender tuvo gran rechazo por parte de docentes y estudiantes. Laura Marrone, docente y licenciada en Ciencias de la Educación, analizó la implementación de la evaluación Multiple Choice a docentes y estudiantes de escuelas primarias y secundarias. Es un viejo anhelo de los que sostienen la reforma de nuestros sistemas educativos, de acuerdo a los lineamientos que ya en la década del 90 establecieron organismos internacionales, esto es, que desde fuentes de poder externas a la escuela se pretenda controlar lo que pasa dentro del aula. En este marco, dentro de la nueva etapa, digamos, de las reformas educativas que se iniciaron en los 90 en nuestro país, con el gobierno de Menem, con el gobierno de Macri y de Bullrich, se pretende una nueva generación, digamos. Las pruebas externas de carácter muestral vienen realizándose desde los 90 en nuestro país. Claro. Pero esta sería una censal, es decir, a toda una franja etaria, y su propósito es que de allí se desprenda que el docente tiene que enseñar lo que se le dictamine en función de propósitos ligados a necesidades de mercado, a necesidades de organismos internacionales. Nosotros hemos visto ya su aplicación en otros países. En la década del 90 se empezó a aplicar en Estados Unidos, en Chile, en México, y los propios ministerios que las aplicaron, algunos con un poquito más de honestidad, han reconocido que llevaron un empobrecimiento de la educación. Esto es porque los docentes empiezan a enseñar en función de las respuestas, multiple choice, a una reducción del currículum que se concentra en materias básicas. Matemática y lengua, por ejemplo, algunas son, y contenidos que a la primera vez pueden resultar dificultosos porque a lo mejor el alumno no conocía ese tema, pero que en perspectiva significan que hay una estandarización de lo que se va a enseñar. Entonces, el docente deja de lado materias que no son evaluadas, como por ejemplo educación cívica, geografía, historia, arte, y se circunscribe a aquello que va a tener efectividad en el resultado de la prueba. De hecho, ya tenemos escuelas privadas que desde septiembre han empezado a circunscribir el trabajo de aula en la preparación de sus alumnos, porque especulan con que luego eso va a ser una carta de presentación de su buen rendimiento como parte de una oferta de mercado. Marrone explicó que existe otro efecto perjudicial para nuestra educación, ya que habrá un mayor corrimiento de matrícula. Esto no contribuye a mejorar la educación. Allí donde se aplicó tuvo el efecto que ya mencioné, y otro más, que es el aumento de la fragmentación del sistema, porque la publicación de los resultados genera un ranking de escuelas que produce un mayor corrimiento de matrícula, cuando las causales centrales de la diferencia de resultados en las escuelas está probado incluso por encuadres metodológicos de las propias pruebas internacionales, como el caso de las PISA, que son las pruebas internacionales que vienen de la OCDE, del Mercado Común Europeo, que la causal central de la variabilidad en los resultados está determinada por condicionantes exógenas del sistema educativo como tal. Nuestro país tiene un evidente deterioro de su sistema educativo. Nosotros no lo desconocemos. El tema, somos los principales que vemos lo que está pasando. Y esto tiene que ver con el deterioro de las condiciones sociales de nuestro país. RNMA. La Plata. El titular del Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, Carlos Rosansky, renunció a su cargo. Estaba acusado ante el Consejo de la Magistratura por maltrato laboral. Rosansky condenó al represor Miguel Echecolás y al cura Christian von Wernich, además de haber dictado la primera sentencia en la que se habló de genocidio. María Laura Bretal, de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos de La Plata, dijo que hay un retroceso en materia de derechos humanos. Terrible. Estamos ante un momento muy difícil porque un gobierno totalmente conservador y, digamos, neofascista, donde están los milicos, están los CEOs, los empresarios gobernando, y bueno, están envalentonados por un presidente y ministros de gobierno y de justicia y todo, que cuestionan hasta los 30.000 desaparecidos, que vuelven a la teoría de los dos demonios, o sea, el retroceso en derechos humanos, en lo que veníamos logrando, es lamentable. Bretal señaló que Rosansky contenía a los testigos. La derecha nunca retrocede, en este país y en todo el mundo, ¿no? Siempre está agazapada y ha encontrado ahora la forma de hacer caer a este juez, que era un juez que realmente garantizaba el derecho de las víctimas, uno de los jueces que más contuvo a las víctimas, obviamente, de terrorismo de Estado, a las víctimas también, a los niños, porque fue un juez que trabajó mucho en el tema de abuso infantil y de creer en la palabra de los niños y creer en la palabra de los testigos, ¿no? De semejantes aberraciones y delitos aberrantes de lesa humanidad. Él tenía esa capacidad, ¿no? Primero la capacidad de escucha, de atención, y después de contener a la persona que está planteando los terribles tormentos que vivimos todos los que estuvimos en esa situación, y los familiares, que es dificilísimo llegar a dar estos testimonios a 40 años de los hechos ocurridos, y con todo el dolor, los traumas, las consecuencias de esa ferocidad vivida en la dictadura y durante el terrorismo de Estado, en los campos de concentración. Entonces, él tenía esa mirada de atención, de escucha, de poder parar, que alguien descanse, tome agua o siga otro día si es necesario. La sobreviviente dijo que no le perdonan haber sido el primer juez en dar condenas por genocidio. Y yo creo que no le perdonan su participación y además el hecho de que él, el primer juez que ha dado condenas por genocidio, o sea, tomando las querellas, porque Fiscalía nunca acompañó el pedido de tomar los delitos de lesa humanidad como parte de un plan sistemático de destrucción, de aniquilamiento de cambio de la sociedad, ¿no es cierto? De romper con todos los lazos de solidaridad y tratar de llevarnos a una sociedad sumisa y obediente, ¿no? Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Buenos Aires. El 17 de octubre se cumplieron 2 años de la identificación de los restos de Luciano Arruga, que estaban enterrados como NN en el cementerio de Chacarita. El grupo de familiares y amigos realizó una emisión especial de su programa de radio Desde Afuera. Allí, Vanessa Orieta, la hermana de Luciano, contó que todavía hay mucha gente que no sabe qué sucedió realmente con su hermano. No todos entendieron qué pasó con Luciano. Todavía hay algunas personas que me preguntan, ¿apareció o no apareció? Es mentira, ¿verdad? ¿Lo pisó un auto? Y si le decís sí, lo pisó un auto, tampoco entiendo. Ah, entonces no fue la policía, fue... Bueno, tenemos una batalla muy grande por delante, que es lograr que la gente sepa el final de esta historia, que tampoco es el final, pero que en definitiva es para nosotros, o significó para nosotros, el fin de un proceso que tenía que ver con la búsqueda de un desaparecido. Durante el programa realizado en el ex destacamento donde el joven fue torturado, ahora convertido en un espacio que lleva su nombre, Orieta realizó un relato de lo sucedido en aquellas horas previas a su muerte. Y nosotros seguimos sosteniendo que lo que pasó con Luciano tuvo que ver con el accionar de la policía bonaerense. Sí, Luciano fue detenido entre la 1 y las 3 de la madrugada. Estamos seguros de eso. Sí, Luciano tuvo que haber pasado por esta y la comisaría octava. Sí, creemos que Luciano también tuvo otro recorrido. Y también creemos que fue esa policía la que lo llevó a ese lugar. Y también creemos que fue esa policía la que lo obligó a cruzar esa General Paz. Sí, es real. Luciano muere porque lo atropella un automóvil. Lo que hay que empezar a lograr es que llegue la otra parte del relato a la gente. Y que puedan hacer una comparación tan directa como la siguiente. Cuando De Monti muere, no muere porque él se quiso tirar al riachuelo a nadar por las aguas del riachuelo. Se muere porque la Policía Federal le pone un arma en la cabeza para que se tire al riachuelo. Bueno, creemos que a Luciano también se le puso esa arma en la cabeza para que salga corriendo a cruzar esa General Paz. Y seguimos hablando de que hay dos relatos importantes en este hecho. El del automovilista, que habla de que Luciano corría desesperado, escapándose de algo o de alguien. Y el del motociclista, que bueno, van a quedar así el automovilista y el motociclista, que es el que dice que al costado de la General Paz había una patrulla de la bonaerense. Patrulla a la cual le hacen señas para asistir a Luciano porque Luciano estaba con vida. Y patrulla que sigue de largo, sin detenerse a asistir a Luciano. En el cierre, Orieta destacó el rol comunicacional alternativo del grupo y dijo que ahora viene otra etapa en la lucha. Empezó para nosotros otra etapa, con la misma fuerza, con la misma contundencia, seguramente ahí perfeccionando nuestra metodología comunicacional y manteniendo este trabajo de hormiga, que nos pone ahora en esta sintonía, ¿no?, de seguir hablando de la policía como la asesina de Luciano y del Estado como los principales responsables de haber mantenido a Luciano como un desaparecido durante 5 años y 8 meses. Ahora hay que exigirle a la Justicia Federal y al gobierno de turno que ponga a disposición de esta causa todas las herramientas para poder condenar a los responsables. Materiales en primer lugar, y es seguramente el espacio que nos van a dejar judicialmente, pero apretar fuerte para que surjan esas condenas que son las que esperamos, que son las condenas a los autores materiales. Nacionales. Maximiliano Mena Lanciloto, el último nieto recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo, brindó detalles del momento en que conoció a su familia. Fue durante una entrevista realizada en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, Enredando las Mañanas. Y fue, primero, una sorpresa realmente, porque yo no tenía ninguna sospecha. Bueno, hasta mayo, que me había recibido el primer llamado de la CONADI, de que había dudas sobre, bueno, sobre mi identidad, y donde ahí me abrieron la posibilidad de hacerme el tema de ADN. Y bueno, hasta el 3 de octubre, que ahí me confirman y me dan el resultado. A partir de ahí, primero fue un poco ubicarme en que esto estaba ocurriendo y que era cierto. Y después fue lo vi con mucha intensidad. Son días que realmente parecen mucho más de lo que fueron. Pues esto fue hace poco, hace unas semanas, y me parece que ya pasaron como meses. Y bueno, ahí hablé con mi mamá, con mi papá, los que me criaron. Después me reuní ahí, pedí a ver cómo me podía encontrar con Ramiro y con la tía Alba y el resto de la familia. Bueno, ahí se acordó ese encuentro en la casa de la tía Alba, pero que en vez de que le diga tía Nena, y ese encuentro la verdad que fue, fue lindísimo, o sea, fue de una intensidad, de un, con un afecto, y ahí me recibieron con una alegría, con un amor enorme. Ahí fui con mi esposa, nos fuimos felices de ahí. Se dio todo de una manera, por ahí Ramiro te habrá contado. Inmediatamente estábamos hablando como si nos conociéramos de siempre. Y bueno, una sensación muy familiar. Así que fue también eso intenso. Después de ahí en general nos mantenemos en contacto con Ramiro a través de WhatsApp. El nieto recuperado dijo que empezó a buscar información sobre sus padres, el gringo Mena y Ana María Lanciloto, militantes del PRT ERP. Yo siento que esto es una experiencia muy feliz, digamos, y que la estamos viendo muy bien y que es importante para mí, para la familia. En Abuelas de Plaza Mayo y en la CONADI recibí un trato excelente, de mucho respeto, de mucho ir cuidando y respetando los tiempos. Y entonces, de alguna manera, eso también me animó a salir a dar entrevistas, o también destacando esto. Una vez que uno conoce una parte de su historia, y la verdad en este sentido, no es más que para bien. El nieto recuperado dijo que empezó a buscar información sobre sus padres, el gringo Mena y Ana María Lanciloto, militantes del PRT ERP. Ahora en estos días me estoy como buscando información y leyendo más de ellos. No los tenía como presentes el nombre. Estuve desde el lunes 3 que me enteré de la noticia, estuve metiéndome varias noches en internet buscando información sobre ello. O sea, es un proceso que estoy como iniciando. Sí, lo estoy viviendo de otra manera. Digo que de algún modo estoy viviendo, o sea, parte de la historia argentina, pero también parte de la historia familiar y de mis papás. Con lo cual en eso sí cobra otro sentido. Después estoy recién viendo un poco en qué contexto fue, porque tengo también dudas respecto de decisiones que ellos tomaron, pero que las conozco un poco medio, viste, en general. Entonces tampoco quería hacer como un juicio ligero sin entender mejor cómo era el contexto en el cual ellos decidieron, bueno, emprender una lucha armada, uh-huh. Por qué opciones había. Digamos, también me interesa un poco entender mejor eso que ocurrió. Desde el primer momento me conecté con esta parte de la idea de luchar por una manera mejor, el compromiso con sus propias ideas, al punto de, bueno, de jugarse la vida, digamos, o sea, yo eso sí me conmueve y respeto enormemente eso, y eso de algún modo sí me conecta con ellos en esa parte. Después los detalles, digamos, de la historia y del papel que ellos cumplieron y de en qué medida estuvo bien o no, ahí como quisiera investigar un poco más. La Plata. Libertad a Reina Maraz. Eugenia Lara, integrante de la campaña contra las violencias hacia las mujeres, explicó el motivo de la presentación que realizaron frente a los tribunales para exigir la revisión de la sentencia a Reina Maraz, mujer boliviana quechua parlante que fue condenada a cadena perpetua por el supuesto homicidio de su ex marido. La presentación que estamos haciendo en la sala 6, que es donde está en este momento el caso de Reina, es una carta firmada por todas las organizaciones que integramos la campaña contra las violencias hacia las mujeres y varias firmas más de adhesiones, en la cual le pedimos a la sala 6 y a los fiscales que aceleren el dictamen en relación a Reina, que tomen en cuenta todas estas violencias que el sistema judicial ha tenido con ella y que mientras como sabemos que los tiempos de la justicia son muy largos, que le puedan dar a Reina la posibilidad de esperar este dictamen en libertad. Sobre todo lo que pedimos es que se acelere el dictamen, que ya los tiempos son larguísimos. Reina hace más de 6 años que está presa, que tiene una sentencia injusta bajo todo punto de vista. Acá estamos movilizadas con todas nuestras compañeras que mayormente son de la comunidad boliviana. Hasta aquí Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.